La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. 11 de la mañana, 8 minutos, tiempo del clásico marencochense fuerte al medio. Santiago, hoy te vamos a tener que cortar un poco antes porque hay una persona dispuesta a tomar la tribu en un ratito nada más, que 11 y media tiene que entrar y el aire tiene que estar limpio para que hagan lo que quieran, que no sabemos qué es. Lo haremos entonces, dispuestos para que no nos lleven puestos. ¿Fútbol para pocos podría ser un título posible? Fútbol para pocos y TTP, ¿no? Y todo para todos, que es el otro elemento con el que cerraremos el año. Venía pensando que, sin darnos cuenta, hoy es 7 de noviembre. Y entonces estamos casi en el final del año, digamos, ¿no? Recordemos que estamos en 2015 todavía. 2015 nunca terminó. Estamos ahí desde entonces. ¿Te acordás que la última columna del año pasado fue desde la Ruta 14, analizando los decretos de Macri? Bueno, desde ahí en adelante seguimos. Y yo, por ejemplo, de tener vacaciones por primera vez en 2 años, en 8 semanas, pero yo ya estoy contando. Lo que pasa es que falta tanto por resolver, por ejemplo, en materia de comunicaciones, de aquí a que termine 2015, que se desbordó hacia 2016, que la invitación es a pensarlos tranquilos, vayámonos comiendo los elefantes de a uno. Y en este escenario donde, por ejemplo, falta todavía un decretazo sobre el sistema convergente que estaría elaborando el gobierno, perdón por el uso del gerundio, pero la cosa viene por ese lado, hay cada día novedades al respecto de el mercado de los medios de comunicación, que se ha mostrado muy dinámico, tanto como el sistema regulatorio, desde la asunción de Mauricio Macri y de la Alianza Cambiemos al frente del gobierno nacional. Esto es, uno de los sectores donde más activo se mostró el gobierno para dar cuenta de cambios respecto a la gestión anterior fue la política de comunicación, por eso no terminó en 2015, pero otro sector muy potente y dinámico ha sido el de la transferencia de empresas de medios de empresarios extranjeros a otros extranjeros, además de lo que también trabajamos durante este año, que fueron los problemas que tienen los trabajadores de los medios a partir de este cambio en la gestión. En ese escenario vamos a pensar dos temas, dos núcleos centrales en la columna de hoy, que están directamente relacionados, son íntimos, como podríamos definirlos, son como hermanos, se necesitan además para vivir, como son el fútbol y la televisión. En esa línea es que trabajaremos dos novedades recientes respecto de el final del fútbol para todos, como lo hemos venido trabajando desde hace algunas semanas, pero también una novedad respecto a la televisión abierta, que tiene que ver básicamente con el anuncio de Telefónica de España de desprenderse de Telefe y sus canales de televisión en Argentina. La relación entre el fútbol y la TV resulta clave desde el inicio de los tiempos. Esto lo sabemos en términos teóricos, por ejemplo, desde Williams. Raymond Williams es un investigador que inventó los estudios culturales, un marxista que rápidamente pensó en los usos de la cultura por parte de los sectores populares, que tiene un libro fantástico que se publicó recién en español en el año 2008 y que recomiendo su lectura, que se llama La Televisión, que piensa la estructura televisiva, a pesar de que es un libro que se escribió en el 74, antes de que existiera el control remoto o los reality shows, sin embargo todavía sirve para explicar la televisión. Y por ejemplo, ahí entendemos por qué el fútbol fue un contenido muy relevante para la tele. Básicamente, porque cuando nació la tele, el fútbol estaba ahí. Para contarlo solo había que poner cámaras. Y el problema que tuvo la tele como medio es que no tiene un contenido específico, propio, narrativo, muy televisivo hasta dentro de mucho tiempo, desde su inicio. Entonces, entre lo primero que hubo para contar era, bueno, ahí hay señores que juegan, disputan por un balón, lo tienen que meter adentro de un arco, a las personas les interesa mucho, pongamos la cámara y contemos qué pasa con eso. Luego, claro que la tele lo transformó, le cambió el reglamento, decide quién gana, en México hay canales de televisión que son dueños de clubes, etcétera. Pero desde el origen de los tiempos, fútbol y tele van de la mano. En segundo lugar, no hay que decir que además hay una cuestión económica central para la relación de fútbol y televisión. En Argentina en particular, esto es muy claro, porque por ejemplo, el segundo contenido que se transmitió desde que nació la tele, qué día con la garganta, perdón, fue un partido de fútbol en un estadio que ya no existe más, en el viejo gasómetro, jugaron River y San Lorenzo, y ese fue el segundo contenido televisivo, el primero había sido el discurso de Eva Perón el 17 de octubre del 51, Si uno piensa en cómo se desarrolló la tele, rápidamente encontramos que el cable, el mercado de TV de pago, que tiene mucha presencia en Argentina, se desarrolló a partir del fútbol en los 70 con el inicio de la transmisión de un partido adelantado los viernes para que los que tenían tele no se, por cable en el interior no se pasaran a las repetidoras gratuitas y se quedaran siendo clientes. Y ni que hablar de lo que hemos explicado muchas veces, el desarrollo del Grupo Clarín teniendo los derechos de transmisión del fútbol a partir de los 90 y con eso comprando los cableros del interior. Y por ejemplo, el tercer elemento para pensar esta particular relación entre fútbol y televisión en Argentina, Fútbol para Todos, que está por terminar, pero es una experiencia absolutamente singular de la inclusión del fútbol y su relación con la política en el contenido televisivo. Ahora entramos en una nueva etapa que no sabemos cuál es, en qué se va a parecer al pasado y en qué no se parece a nada, ¿no? Y tenemos más preguntas que respuestas, como siempre, en otra recomendación que haremos al final de la columna, que tiene que ver con esperar a que las cosas sucedan para comprender todo el proceso, antes que la necesidad periodística de identificar, bueno, quién se va a quedar con los derechos y cuál va a ser su modelo de negocio. Me parece que en esa línea, para entender cómo nos va a afectar en la vida cotidiana, es como la mejor recomendación respecto de eso, ¿no? Que es lo inminente. ¿Cómo va a ser el fútbol en la televisión en 2017? Todo 2016 operamos en esta columna con dos novedades, pivoteamos entre dos novedades. Por un lado, Telefónica va a vender Telefe, lo dijimos desde marzo aproximadamente, y la otra es el Fútbol para Todos se va a terminar. Si hacen la lista de columnas que hicimos durante este año, van a encontrar por lo menos tres o cuatro en donde trabajamos sobre cuándo, cómo y por qué va a terminar Fútbol para Todos. Y operamos sobre una opción que pivoteaba en estas dos ideas, que era Turner, la empresa estadounidense, se va a quedar con los dos. Se quedaría con Telefe y es un interesado en los derechos de transmisión del fútbol de la Argentina. Mientras tanto, mientras nosotros trabajamos esto, muchos que trabajan estos temas en medio de comunicación, con una vinculación más periodística que intelectual, si querés, o universitaria, pero también con intereses económicos creados, planteaban, por un lado, la muerte de la televisión, que aquí hemos desmentido claramente. Si la televisión abierta sigue siendo interesante, es otra idea que planteamos muchas veces en Fuerte al Medio, y a su vez notábamos los cambios en el consumo televisivo de contenidos audiovisuales que suceden, con una advertencia: cambian todas las lógicas de consumo de los contenidos audiovisuales salvo el fútbol, que sigue siendo mirado en el momento en que sucede el partido, en el momento en que se juega, es de los pocos que nos dispone frente al aparato televisor. Hace pocos días tuvimos avances sobre estas dos ideas que trabajamos en Fuerte al Medio. En primer lugar, nos enteramos finalmente que Viacom, que es el quinto grupo audiovisual del mundo en términos de tamaño, de cantidad de empresas que controla, de niveles de facturación, va a comprar Telefe, la empresa de televisión argentina que tiene una señal en Buenos Aires y 9 en distintas localidades de provincias, y que estaba en manos de Telefónica, eso que discutimos mucho tiempo con el gobierno kirchnerista, con Martín Sabatella en particular. Recordemos que la gestión de AFCA decía que Telefónica no era el dueño de Telefe. Ahora, final, le aprobaron el plan de adecuación planteando que Telefónica de España no era la dueña de Telefe, y ahora Telefónica España anuncia que se va a desprender de Telefe de Argentina, lo cual le dio también argumentos jurídicos al Grupo Clarín para decir hay un trato desigual entre las empresas según el piachere del gobierno, ¿no? Exactamente. Bueno, esa empresa, que era entonces la licenciataria de Telefe, va a vender a Viacom, el quinto grupo del mundo, en $400 millones su señal Canal 11 Telefe y las 9 señales de TV abierta que controla en distintas localidades de provincias. Viacom le ganó una especie de licitación. Ahí hay que hacer una advertencia: cuando el periodismo dice Telefónica hizo una licitación, no, la licitación la hacen los estados. Telefónica habrá hecho un pool de ofertas a ver quién daba más, y le ganó Viacom a Turner. Nosotros no estábamos tan errados cuando planteábamos que Turner estaba muy interesado en quedarse con Telefe, y al grupo Cisneros. ¿Qué pasó con Turner? Tuvo un cambio muy significativo en Estados Unidos, la compra por parte de AT&T, que implicó reorientar algunas decisiones en América Latina. Viacom se va a quedar entonces con el canal líder del rating de Argentina, más sus repetidoras en las ciudades de provincias. Se va a quedar también con el acceso a los contenidos cinematográficos. Telefe Cine produce parte de lo más exitoso del mercado cinematográfico argentino. Y frente a dos preguntas que uno se hace cuando aparecen estas decisiones empresariales, por qué vende el que vende y por qué compra el que compra, entendemos parte del funcionamiento del mercado televisivo en Argentina y en el mundo. Viacom tiene una pata en televisión abierta, busca comprar parte del mercado televisivo nacional de alta capacidad productiva de ficciones, tal vez para llevarse esas producciones a Estados Unidos, donde el mercado latino crece todo el tiempo. Y cuando nos preguntamos por qué vende el que vende, que es otra interrogante relevante, Telefónica necesita reorientar sus inversiones hacia el desarrollo de la oferta audiovisual, pero en la convergencia. Los VOD, los operadores bajo demanda, que parecen ser el futuro del negocio, para lo que estaría habilitado en Argentina, aparentemente, hacia fin de año, cuando suceda ese decreto de Macri del que hablamos, que se está elaborando y que permitirá entonces el TPT, todo para todos, el camino de la convergencia. Ahora, otro elemento interesante para pensar por qué Viacom se compra Telefe, es lo que implica en términos del mercado televisivo argentino, porque de este modo vuelve un canal de televisión abierta a estar en manos de capitales estadounidenses, luego de que durante muchos años y a partir de que el marco regulatorio lo permitiera, esto no sucedía. ¿Cuándo los canales de televisión abierta estuvieron en manos extranjeras, específicamente estadounidenses? Cuando nacieron. Los canales de televisión, el 9, el 11 y el 13, nacieron en el año 60 aproximadamente, uno un año antes, otro un año después, fueron otorgados a licenciatarios argentinos que no tenían capital suficiente para desarrollarlo y que se asociaron con las cadenas CNBC, CBS y ABC, las cadenas norteamericanas, que buscaron en este mercado argentino de tabula rasa, de que no estaba acostumbrado a consumir televisión, expandir su mercado televisivo, y estuvieron hasta entrado la década del 70. Esta vuelta a un capital extranjero fuertemente a la compra de un canal tiene que ver mucho con lo que escuchábamos la semana pasada de Oscar Aguad en esta misma columna, hablando que la mejor ley es la que no existe y que el mercado regule, volver a permitir ese tipo de intervención, ¿no? Sí, específicamente es la vuelta del capital estadounidense, porque recordemos que el canal Telefe estaba en manos de capital extranjero, español, España. Y ahora va a estar en manos de capitales estadounidenses. Y en la órbita de lo que decía el gobierno, por un lado está lo que vos planteás, que es supuestamente la mejor ley es la que no existe, pero no hay cómo entender la inversión de Viacom sin el tratado de protección recíproca que firmó Menem en el 91 y que se renueva cada 10 años, que permite a un estadounidense tener el 100% de una licencia de medios de comunicación en Argentina, cuando las leyes establecen como tope el 30% para el capital extranjero. Ustedes me dirán, bueno, pero Telefónica era español y tenía... Bueno, ya sabemos, ¿sí? El gobierno anterior fue capaz de decir que Telefónica no era el dueño de Telefe, imagínense cómo iba a permitir que superara el porcentaje. Pero en la línea de lo que planteamos respecto de por qué Viacom ingresa, hay otra cosa interesante vinculada con el gobierno, y es lo que plantea Martín Becerra en su columna en La Letra P, donde publicó un texto sobre la compra de Viacom, que es que el gobierno va a poder decir que comenzó la lluvia de inversiones con la compra de Viacom, a pesar de que esto no es así, como bien marca Becerra, porque no es esperable que Telefónica deposite parte de los 400 millones de dólares que va a recibir en alguna cuenta de algún banco argentino, sino que tal vez remese ese dinero a su lugar de origen para llevar adelante las inversiones que necesita en términos de infraestructura. Al lado de las cuentas en Bahamas de la familia Macri, por ejemplo. Por ejemplo, o en algún otro país donde hay papers y todavía no conocemos. Hablemos de la otra parte que tiene que ver con el fútbol. En el día de ayer se conoció una nota muy interesante, muy sólida, muy bien escrita y además sin el interés que tiene vinculado el grupo que la publica con el contenido, porque es el diario La Nación, que no tiene intereses en el mercado de fútbol en particular, tiene otros intereses. Hoy a la tardecita vamos a conocer una nueva señal de cable que es la que lanza La Nación, y eso es una novedad del mercado televisivo. Quiero decir, no soy inocente, La Nación tiene intereses económicos en todo el sistema de medios, pero no tiene vinculación con los derechos de transmisión del fútbol. En ese contexto es muy interesante la nota que escriben Fernando Cis y Alejandro Casar González, que plantean cómo va a ser el mercado de fútbol en Argentina a partir del año que viene, cuando tenemos la primera confirmación, ya no habrá fútbol para todos. Aquella peculiaridad argentina se va a terminar. Lo que plantean estos periodistas tiene que ver con que Fox y Turner, es decir, la señal de producción de contenidos de cable estadounidense Fox y Turner, que también habíamos dicho quería Telefe, se van a quedar aparentemente con los derechos de transmisión de los partidos de fútbol de la AFA, por un monto que no se sabe bien, pero va entre poco menos que 2.000 y poco más que 3.000 millones de pesos por año hasta 2019, hasta el final del mandato de Macri, que incluso era el final del acuerdo entre la AFA y el Estado por fútbol para todos, que iban a desarrollar una sociedad con torneos, que es la empresa donde es socio del grupo Clarín en la señal Teis Sport, para producir los contenidos que serán transmitidos por cable, es decir, por TV de pago, tanto en Cablevisión como en DirecTV, ya estarían acordados. Ahí tenemos el 66% del mercado de TV de pago en la Argentina. Recordemos que es un mercado muy potente porque todo el mundo tiene TV de pago, porque si no, no ves televisión en nuestro país. Y ellos sostienen, los autores de la nota sostienen que el modelo para financiar el fútbol del año que viene tendrá que ver con un abono que se va a cobrar a los abonados al cable, un plus para ver fútbol, que oscilará entre los 170 o los 300 pesos por mes, de acuerdo al paquete que te compre. Vuelve el pituto, ¿te acordás cuando había que comprar el pituto para ver los partidos? Exactamente, vuelve el pituto, veremos. Bueno, no hay una cuestión técnica a incluir en mi televisor, sino que con ese soporte me incluirán el fútbol siempre y cuando... Pero tenés que ponerte, claro. Exactamente. Ahora, a partir de lo que plantea esta nota, que es cuánto van a pagar, quiénes se quedarían con los derechos y cuál sería el modelo de comercialización, lo que tenemos son bastantes preguntas respecto del futuro, además de, por ejemplo, la cuestión del acceso y la participación ciudadana. En primer lugar, ¿quién va a comprar los derechos por 6 meses nada más, que es lo que le queda a este torneo y a la comisión normalizadora en términos políticos de la AFA? Segunda pregunta, ¿cuánto va a aumentar el abono básico, además de lo que tengas que pagar por por poder ver fútbol? Es decir, si, suponete vos querés pagar el abono del pague para ver de el paquete fútbol, también te va a aumentar el abono, porque algunos partidos van a ir por el sistema básico, y cuando te incluyen un contenido nuevo en el sistema básico, te van a aumentar el abono, además del aumento que habrá por inflación del cable el año que viene. El planteo de estas empresas es que, con lograr que el 30% del total de los abonados se abone al plus para pagar el fútbol, aunque sea al paquete más barato, que sería el de los 170 pesos, llegarían a ser un negocio. Aquí tenemos un problema, porque si uno mira para adelante, es difícil que se alcance ese número. El 30% del total de los abonados pagando un plus, además de pagar internet y además de financiar por publicidad, no la veo. No la veo en el escenario de internet, además. La segunda etapa del tarifazo, pensemos en el bolsillo de cualquiera de nosotros, ¿no? Exacto. Y si miramos para atrás, hay una advertencia para hacer. Nunca funcionó en Argentina el pague para ver, porque hasta 2009, cuando había que pagar para ver los 5 partidos más importantes de la fecha, los otros 5 iban por el abono básico, nunca superó el 5% del total de los abonados quienes pagaban el plus para ver fútbol. Y ahí aparecen las prácticas que recordamos. Vas a un bar, vas a la casa del amigo que paga el fútbol, o como me pasó en alguna vez por no tener ni un mango partido por la mitad, vas a la vereda de un negocio que vende televisores y escuchás por la radio lo que mirás detrás de la reja. No pago el codificado, pero para Boca River me tomo una Pepsi, digamos. Es mi gasto para ver el Superclásico. Exactamente. O como se hace con Netflix, que se comparte la cuenta, entre varios compartís el codificado. Hay mucho globo de ensayo en la nota que tiene que ver con cómo se va a financiar. Se habla hasta de emitir un partido en diferido por TV abierta. No veo en el mundo de internet, donde todos por Twitter podemos ver los goles al minuto en que suceden, ver un partido que sucedió hace una hora por televisión abierta. Y lo que nos queda por saber es cuánta legitimidad va a tener el gobierno de dar el final del fútbol para todos, cómo operarán los medios que tienen intereses en acceder a estos contenidos. Y en esta línea es que ya sabemos quién se queda con Telefe, aparentemente sabemos quiénes se van a quedar con el fútbol. Lo que parece ser necesario a esta altura, a 8 semanas de final del año y con tanto por suceder, es que lo mejor no es adivinar qué va a pasar, sino esperar que suceda, a ver cómo evoluciona para comprender un proceso que es mucho más largo. Entender la película de la relación fútbol-televisión y no la foto que es hoy Viacom comprando Telefe o Turner con Fox quedándose con los derechos del fútbol. Santiago Marino, clásico de los lunes, aquí fuerte al medio en La Mar en Coche.